Rabo de nube, Silvio Rodríguez, del álbum Rabo de nube, Egrem 1980. El vinilo de este álbum, creo recordar que propiedad de mi hermano Jordi, con lo indie pop que se volvió luego el muchacho, tenía algo diferente. Mi memoria es patética y no pondría en pie qué era eso que me llamaba tanto la atención. La portada consiste en un mosaico que representa un rabo de nube, es decir, un tornado en un estilo naif. ¿No eran esas las portadas que nos llamaban la atención a finales de los 80, cuando escuchábamos aquel disco? E incluso creo recordar en el cartón un tacto diferente, como más grueso. No era el embalaje exterior, por tanto, lo que me atraía del LP. Entenderéis que se tratan de simples recuerdos sensibles, nada más. Nada real. Sin embargo, hacen que para mí sea un disco diferente dentro de la carrera del cantautor. Tampoco la canción Protesta se encuentra entre mis géneros favoritos, ni por entonces. Las proclamas comunistas que en sus discos enarbola son bonitas a veces, pero otras bastante viejunas, aunque en aquellos 80 españoles supongo que sonarían a gloria. Pero luego tiene estas otras canciones cargadas de una esperanza más clásica, más duradera. La presento aquí como un segundo homenaje a los indignados e indignadas de España que esperamos la llegada de ese rabo de nube que sea un barredor de tristeza, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. La letra es sin duda uno de los fuertes de esta canción. Como la buena poesía, es sencilla y está cargada de símbolos que podemos hacer nuestros. Porque todos queremos una vida mejor, que aparezca un tornado, se lleve lo feo y nos deje el querube. Es evidente la solución que Silvio Rodríguez plantea, amigo personal de Fidel Castro. Hoy día, en que las soluciones comunistas parecen agotadas, gran parte de su producción ha perdido frescura. Excepto un buen puñado de canciones como esta, en las que no se centra tanto en la problemática hispanoamericana y en las revoluciones que entonces tuvieron lugar. En ella simplemente nos ofrece la posibilidad de soñar. El texto es puesto en música con el estilo propio del autor. Una melodía que se nutre del folk americano que había inaugurado Pete Seeger y más tarde Joan Baez o Bob Dylan. Aunque es posible encontrar en su trabajo rastros de la música de su país, no es precisamente lo que llamamos música cubana, es decir, el son, la salsa, el bolero, etc. Y esta canción es una muestra de lo lejos que se encuentra, a menudo, de esos géneros populares. El uso del arpa como único instrumento acompañante es prueba de ello. De hecho, es algo que agradezco sobremanera. Este disco adolece de una producción bastante kitsch. Por el uso de los sintetizadores Moog y Solina, del ya en decadencia Hammond y hasta de un clavicémbalo, que no sé si lo era de verdad o no, pero cuyo sonido barroco contrasta con el de la síntesis analógica de los anteriores. A esto añadimos la sempiterna guitarra del cubano y percusiones que no suelen estar bien integradas en el conjunto, que suenan bastante a mentira. Un disco que lleva mucho tiempo pidiendo un remake bien orquestado. No es el caso de esta canción, que da título al álbum y que, como ya comenté, tan solo hace uso de un arpa. Es doblemente interesante la elección del instrumento. Por una parte, resulta muy práctico el uso de un instrumento de cuerda punteada y de características similares a la guitarra, con la que sin duda había creado el cantautor su acompañamiento. Por otra, el arpa crea un ambiente de ensoñación, mucho más onírico que la guitarra. Es mágica. Justo la magia que requiere una canción que nos habla de que otro mundo es posible. Un mundo en el que lo que nos jode, hablando mal y pronto, pueda convertirse en esperanza. Ese mundo que persiguen los acampados y que deseamos los indignados del 15M. Ponerle nombre y apellido a lo feo y a nuestra esperanza es la cuestión que tantos debates ha abierto.